La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Con el tema del día de hoy es relaciones destructivas a petición de una radio escucha, Laura, que nos solicitó que abordáramos este tema. Y bueno, yo obedientemente dije, bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, hablar de relaciones destructivas. Lo que estaba investigando para este tema, entonces encontré un buen de definiciones de estas relaciones. Entonces, los especialistas nos dicen que una relación destructiva se entiende cuando hay maltrato físico, emocional y psicológico, ya sea en la pareja, en la familia, en lo laboral y social. Este problema, nos dicen los especialistas, es que las personas involucradas no se dan cuenta de esta situación por el enganche emocional que tienen. Y bueno, siempre existe la parte de las víctimas y la parte victimaria, es decir, siempre hay en una relación destructiva está alguien que tiene adicciones, alguien muy agresivo y con un carácter controlador. Entonces, bueno, la pregunta que me hacía es, ¿por qué se aferra a la gente a este tipo de relaciones si sabe que le hace mal, ¿no? Entonces, ¿por qué nos aferramos a este tipo de situaciones? Para hablar de este tema, pues está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos. Y el doctor Marco Bishop. Marco, bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias Irene, ¿cómo estás? Pues ahora sí, ¿por qué se aferra la gente a este tipo de situaciones? Porque aparte, según lo que leía, es que siempre a lo largo de la vida de esas personas siempre vuelven a caer en este tipo de relaciones, o sea, salen de una y entran a otra y entran a otra igual. Entonces, ¿por qué aferrarse a ese tipo de relación? ¿Qué es lo que lleva a tener ese tipo de relaciones? Pues a conseguirse siempre parejas violentas, abusivas, controladoras, celosas. Sí, creo que una de las cualidades precisamente para dar ese calificativo de destructivas tiene que ver con que se trata de una recurrencia a esa experiencia. Y ahora que Irene hacía la introducción de este tema, señalaba que de parte de aquel que se considera el victimario, parecería que se encuentra un componente en relación con las adicciones. Y hay muchas líneas de abordaje teórico, muchas líneas de abordaje clínico que plantean este tipo de relaciones como en un tenor de adicción, en una cualidad de adicción. Entonces, podríamos encontrar que lo adictivo es precisamente ese requerir de la experiencia, de la intensidad de esa experiencia para entonces obtener una cierta forma de satisfacción. Uno supondría que la adicción se genera en relación con sustancias, ¿no? Pero tenemos también, por ejemplo, adicciones al juego. Tenemos también adicciones a actualmente una muy, muy, muy frecuente es la adicción al trabajo, ¿no? Entonces, estas formas nos hablan de que la adicción no solamente ocurre en términos de una materia, de una sustancia, sino más bien nos habla de la posición de las personas frente a las experiencias. Y una experiencia que implica un alto grado de emoción, de afecto, entonces puede producir algunas consecuencias que no solamente aparecerán en ese territorio de las emociones, sino como son propiamente las adicciones. o las manías, ¿no? Ya para empezar a entrar en la cuestión de la, del campo psicoanalítico. La experiencia no solamente se agota en el afecto, sino que incluso puede tener ciertas incidencias en esto que denominamos lo real. Tiene que ver con una marca en lo real. Entonces, ¿qué es esto? Que si estuviéramos hablando solamente de esas cuestiones manifiestas en lo emocional, podríamos decir que estaríamos en términos de una neurosis, en una estructura de neurosis, pero cuando queda comprendido de manera tan fuerte esa marca en lo real, entonces estamos hablando de una forma, quizá, de una estructura que empieza a variar. Aunque una adicción a una relación destructiva pudiera tener ese componente, digamos, neurótico, también nos cuestiona a los psicoanalistas al respecto de qué es una manía, qué tanto participa el cuerpo de esto, qué tanto el cuerpo llega a determinar la recurrencia a esa experiencia. Sí, la doctora Edna nos habla de este recorrido en cuanto a las posibilidades de abordaje y lo complejo del asunto. Y bueno, no está exento de que el fin de semana pasado nos fuimos a Zacatecas a un seminario de un que vino a impartir un colega argentino, Darío Salamone, al respecto del tema, efectivamente, por eso hablaba al respecto de las adicciones y cómo lo aborda el psicoanálisis, la toxicomanía. Y justo en la conferencia antes, o sea, hubo el seminario sobre toxicomanías, pero el viernes, un día antes del seminario, hubo una conferencia pública que se llamaba Amores mortíferos, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que amores mortíferos y relaciones destructivas son como sinónimos, ¿no? Y definitivamente vemos que el abordaje es complejo, puede ser complejo, ¿no? Si nos vamos a esto de la estructura, de las complejidades respecto a cómo está puesto en las relaciones, pero a final de cuentas las relaciones destructivas o los amores mortíferos nos hablan de una relación muy particular, no con el otro, no con el otro, no con la pareja, sino con el goce. Es decir, es esa marca de lo real que hablaba la doctora. La marca de lo real es el goce. ¿Qué es el goce? Porque hay que esclarecerlo, porque cuando uno escucha goce, pues suena como padre, rico, sabroso, y no recomendable. Recomendable. Bueno, ¿no? Para todo. Bueno, para la salud, ¿no? En fin. No, en psicoanálisis cuando hablamos de goce, no tiene que ver con esto de gozar, con el gozo. Con un disfrute. Con un disfrute, exacto. No tiene que ver con eso. Y es esta marca de lo real compleja de definir. Pero es lo que tendremos que tratar de desarrollar aquí, porque definitivamente hablar de amores mortíferos, o mejor dicho, me hubiera gustado más amores mortíferos que relaciones destructivas. Pero a final de cuentas, se ve, ¿no? Porque estoy repitiendo el nombre de la conferencia de Darío. Pero a final de cuentas, se trata de la relación del sujeto con el goce. Entonces, ¿qué es el goce? Nosotros hemos hablado a lo largo de nuestras emisiones sobre cómo el sujeto se construye a partir de un deseo y de volver a experimentar una vivencia de satisfacción. Una vivencia de satisfacción en donde se busca la completud, en donde se busca estar completo. En donde no haya nada que falte, en donde el otro no falle, que no sea una persona que se equivoque, una persona que sea, no sé, pues normal. Pero siempre se lo estamos pidiendo al otro, porque siempre estamos buscando una completud, y en respecto a los otros siempre se las ponemos al otro: el otro me va a completar. De hecho, Eso está se presente en la formación de los sujetos, porque a final de cuentas tenemos un otro que nos crea la experiencia, la vivencia de completud, que es la madre. Entonces, esa búsqueda de completud está permanentemente, en todo el momento. En todo reclamo al otro está puesto eso. Entonces, eso tiene que ver con el goce del sujeto. Entonces, fíjense bien, lo que es destructivo en una relación es buscar que el otro esté completo. Y que me complete, por supuesto. Eso es lo destructivo. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Pues si es lo que todo el mundo dice que es el amor. Bueno, al menos en lo común. El amor es buscar el complemento en el otro, ¿no? El amor es buscar eso que se requiere para estar completo en el otro. Y dice el psicoanálisis, no. Eso no es amor, eso es goce. Y eso, mis estimados escuchas, es destructivo. Y es que el goce también nos habla de ese espacio subjetivo que se crea, podríamos figurarlo así, en el cruzamiento, en el entrecruzamiento de esa experiencia que parecería gestar la completud, parecería acercar al sujeto a estar completo, pero que al mismo tiempo le va a producir un dolor, que le va a producir al mismo tiempo algo que no le viene bien. Es precisamente ese entrecruzamiento el que plantea la mayor dificultad para que un sujeto pudiera deshacerse de una relación destructiva, de un amor mortífero, porque quedan jugadas las dos formas en las que el sujeto realmente puede sentir que el otro está para él y puede hacer los esfuerzos para que así sea, si el otro se niega un poco, ¿no? El esfuerzo de que el otro cumpla con la expectativa. Y en ese hacer lo que sea necesario, entonces aparecen todas esas manifestaciones de destrucción al otro, de violencia sobre el otro y aquel que también se entrega como víctima para eso. Uh-huh. Pero decimos aquí el acto, se entrega como víctima. Admite, aunque sea fuera de la conciencia en un cierto momento, a jugar ese papel. Entonces, este entrecruzamiento que crea ese espacio del goce, es lo que convierte las situaciones en algo a veces imposible de desbaratar, ¿sí? De ahí que entonces se viva la experiencia de que son relaciones que no se pueden dejar, o que una vez dejándolas, cuando se alcanza a dar ese paso, a la siguiente se repite la situación, se elige de tal forma, con tal exactitud, a la siguiente pareja, que entonces la historia vuelve. Y retorna, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, los especialistas aquí mencionaban, así como estaba la característica de esta parte del que ocasiona la violencia en estas relaciones, también estaba esta parte de las víctimas, y decía, bueno, es que las víctimas buscan relaciones así porque tienen baja autoestima, porque tienen urgencia de ser amadas, porque por la soledad y todo eso, ¿no? ¿Y quién no tiene urgencia de ser amado? Es que entonces, es lo que iba yo a decir ahorita, hablando de eso, de que entonces es por esta deseo de que el otro te complemente, y de repente me preguntaba también, entonces, ¿cómo no entrar en esta fantasía, en el amor, por ejemplo, que el otro te va a complementar? Porque sería muy difícil. No, imposible, ¿no? Es un imposible, eso Lacan decía, que no había relación sexual, es decir, no hay complementariedades de los sexos, porque son imposibles. Imagínense nada más, esta ¿cómo dices? Busque, ¿cómo era? La baja autoestima, búsqueda, carencias amorosas. ¿Búsqueda de qué? Búsqueda del amor. Búsqueda del amor. Búsqueda del amor. Urgencia de ser amado. Ah, la urgencia de ser amado. Sí, la urgencia de ser amado, esa es la palabra, exacto. Es que se me fue porque le dio una risa. Es decir, vamos. Entonces les decía, estábamos buscando esta experiencia complementa, que nos complemente, es decir, vivir otra vez esa experiencia completa de satisfacción. Pues claro que lo va a hacer con urgencia, ¿no? Eso es lo que nos mueve en la vida, realmente. Eso es lo que le imprime la prisa a la existencia. Es lo que le imprime prisa a la existencia, y es lo que los hace oprimirle prisa al otro, de que, pues, por favor, te vas acomodando porque me urge que seas así como yo quiero, ¿no? Eso es normal. Ahora bien, cuando hablamos de relaciones destructivas, estamos hablando ya de un grado que se puede llamar patológico. Patológico. Estamos diciendo de lo que estamos hechos todos. Por eso Freud habla de que definía la normalidad a partir de la patología, no al revés. No decía, esto es lo normal y lo patológico es esto. No, esto es lo patológico y esto es lo normal. ¿no? Freud tenía esa perspectiva, el psicoanálisis tiene esa perspectiva. Entonces, si en todos estamos buscando esa urgencia de estar completados, ¿qué hace distinto esa eso que se llama relaciones destructivas, amores mortíferos, esas relaciones que todo el mundo dice es que lo va a matar, es que hay que salvarla, eso que nos lleva, eso que hizo que la gente nos pidiera este tema, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Glittering crowds and shimmering clouds. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 18 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos con ustedes y tenemos un anuncio. Cremería El Ranchito nos invita a visitar El Ranchito Café. Está ubicado en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 981023. Entonces, bueno, así seguimos con nuestro tema, que relaciones destructivas. Y para que participen con nosotros les voy a pasar el teléfono, que es en cabina, el 978-5252. Para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73, y a través del Facebook de La Voladora Radio también nos pueden dejar sus comentarios para que ustedes participen con nosotros. Y ahora sí, decíamos antes del corte, Marco estabas hablando y quedaste con una pregunta. ¿Qué es lo que hacía diferente esto que estabas mencionando acerca de la... Sí, decíamos que, bueno, a final de cuentas, esta búsqueda de estar completo es parte de la estructura, esa urgencia es parte de la estructura de los sujetos del inconsciente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre dos, bueno, entre comillas, los normales, lo común, ¿no? Lo que es parte de nosotros, y los que podemos decir que tienen una cuestión patológica? Es decir, dices, uno los puede identificar, esa es una relación destructiva. ¿Qué es lo que lo puede, cuál es la diferencia? Pues la diferencia ahora sí es cuando se topan con otro igual. No, no es cierto. ¿Pero otro igual en qué sentido? Sí, o sea, ¿a qué me refiero? En esta urgencia de querer ser llenado de la completud, cuando se topa uno con un otro con esa misma urgencia de ser llenado de la completud y que el otro lo sea, son dos choques de trenes. Pero eso no implica lo patológico, porque al final de cuentas digo, eso lo tenemos todos. Lo que implica lo patológico es cuando no se soporta la falta la falta que va a aparecer ahí, el imposible que va a aparecer ahí, cuando ninguno de los dos lo soporta, y entonces se vuelve como la guerra de los Kramer, ¿no? Ah, no, eran los Roses, ¿no? ¿Cómo era esa película donde los Roses, la guerra de los destruyendo la casa, ¿no? Por ejemplo, esa es muy buena película, porque todo el mundo la ha visto, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente lo ha visto. Entonces, esa película trata justamente de una pareja, clase mediera, ¿no? Clase media alta, en donde, bueno, pues empiezan, ya no quieren estar juntos, ¿no? Pero no se van a separar, ¿por qué no se separan? ¿Tú recuerdas? No. Bueno, no se separan, creo, porque como tengo recuerdo, a ver si alguien del público nos ayuda. Parece que es algo precisamente con interés. Con la casa. Ajá, un interés material al que ninguno está dispuesto a renunciar. Yo no estoy dispuesto a perder esto que tengo. Y antes de eso te destruyo a ti. Y antes de eso destruyo ese mismo sentido que tenía el estar con el otro. Exactamente, exactamente. Es lo que nos ilustra la película, ¿no? Y destruye la casa. ¿No? En fin. Buenísima la película, ¿no? Esa es una de las películas que uno se queda en la memoria porque es, uno se dice, ¿cómo es posible? Bueno, es que es posible. Es posible porque antes de renunciar, antes de perder, tener una pérdida, de lo destruyo. Esa es una relación destructiva. Ahí está lo destructivo. Eso es lo mortífero. Es decir, cuando no se puede vivir una pérdida. Sí, porque esto podría manifestarse, podría encontrar su materialidad, podríamos decir así, en cuestiones como celos, infidelidad, golpes, humillación, insultos, vaya, todo ese itinerario de muestras entre uno y otro sujetos de la pareja, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones de forma, más allá de esas cuestiones fenomenológicas, precisamente para no hacer una sanción de la conducta, entonces vamos precisamente al fundamento, es decir, qué de la estructura del propio sujeto opera en función de hacer una destrucción de él mismo y todo lo que le concierna en cuanto a relaciones. ¿De qué forma esta falta de la que habla el doctor Bishop, de qué forma ese vacío, el sujeto no lo puede admitir en él mismo? De entrada, es el primero que puede experimentarse así y se experimenta tan fuertemente en ese desagrado que entonces es que va y busca a otro. De ahí la urgencia, ¿no?, de ser amados en ese sentido coloquial, en ese sentido común. Ir a buscar a otro para que sea el otro el que me colme, cuando el otro se encuentra en una condición muy semejante, puede ser expresado de otra forma, pero la condición de urgencia de la que habla el doctor Bishop es precisamente esa, que en el encuentro de estos dos sujetos, entonces iba a ser todo su despliegue de esas cuestiones del goce, de ir a hacer un daño en muchas dimensiones en el otro, ¿sí? Con tal de que se ajuste a la expectativa personal. La destrucción es esto, no es una cuestión ajena que aparezca fortuitamente entre dos. Hemos estado hablando también en los programas de cómo la vida íntima de las personas comprende algo que le denominamos pulsión y que tiene que ver con esa fuerza que se imprime, por un lado, sí, para sostener la existencia, pero también en función de que esa existencia sea muy eficiente, es decir, que a través de ella se obtenga una ganancia muy rápida, muy eficiente, muy inmediata, que se pueda hacer una descarga de esa energía, o que a veces simplemente se pueda mantener el sujeto en una elevadísima excitación. Esa es una forma de satisfacción pulsional. Entonces, una relación de destrucción que puede ser, por esto que venimos diciendo, la relación del sujeto con él mismo es destructiva y entonces es cuando, no soportándola en él, puede llevarla a cabo con otros. Claro, y es porque justamente ese es el fundamento teórico que está diciendo usted, doctora, que justamente como la pulsión no tiene un cese, es un estímulo que es interno, ¿no?, que nos habita. Como dice Freud, es algo que nos habita, no es algo que uno pueda quitarle el switch y pagarla, ¿no? Es un estímulo constante y tiene un empuje permanente. Es decir, a final de cuentas, el ejemplo que siempre es muy común usar es para entender esto, es hablar del hambre. No importa que tú de repente a lo largo del día tienes hambre, Y por ejemplo, dices, tengo hambre, y pues comes, no sé, pues estás en México, unos tacos de suadero. Comes. Se quita esta señal del hambre, pero al final de cuentas el hambre va a estar permanentemente en tu vida. Es decir, un estímulo que siempre va a estar, es permanente, porque si no, pues uno no puede mantener la vida, no se puede mantener la vida si no se tiene ese estímulo del hambre, que nos lleva precisamente a nutrirnos y permitir que el organismo pues siga manteniéndose. Uh-huh. A duras penas, pero se mantiene, ¿no? Más si uno vive en tercer mundo, pero bueno, se mantiene. El asunto es ese, es un estímulo que no se para. Uh-huh. Que no para. Entonces, y busca esa intensidad. No hay tiempo para pausas. Entonces, imagínense en ese sentido, no hay tiempo para una pausa, para soportar una pérdida que el otro me representa. Una diferencia. Porque ahí es donde empiezan las relaciones destructivas, cuando no se soporta la diferencia del otro. Esa es una buena señal. Si es lo que quieren y ver, darse cuenta si el otro puede tener esa tendencia, es que no soporte una diferencia en ustedes. Diferencia con respecto a lo que él cree que debe uno ser, ¿no? Es típico, por ejemplo, de los hombres. Los hombres siempre dicen, tú tienes que ser de esta manera mujer para ser mi mujer, ¿no? Tienes que esto, tienes que el otro, tienes que esto, tienes que el otro. Tienes que quedarte en tu casita. Uh-huh. Tienes que, no te vistas así. ¿Por qué volteas? ¿Por cuando qué volteas? No deberías voltear. No deberías voltear. Uh-huh. No tengas deseo, porque es eso lo que le está diciendo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es también lo que le dice la mujer al hombre en otra medida. Uh-huh, ¿cómo también es que tienes otro deseo aparte de mí? Uh-huh. Sí. ¿Cómo que no sé de ti? Uh-huh. ¿Cómo que tú estás todo el tiempo amándome? ¿No? Vean cómo esos pedidos son los destructivos, porque y son tan comunes. Uh-huh. Y a veces se deslizan suavemente. Exacto. Uh-huh. Precisamente así, en esa cualidad que tiene la vida pulsional, que es estar fuera de la conciencia de las personas, no es un acto premeditado muchas veces. Por supuesto que tenemos, sí, también cuando ya se tiene mucho conocimiento el sujeto de lo que le va a ir a exigir al otro y la forma en que lo va a hacer, puede incluso planear hacer actos premeditados. Pero muchas ocasiones no es simplemente esta experiencia que incluso llega a sorprender a la propia persona de cómo estoy otra vez en lo mismo, cómo vine a repetir exactamente la misma historia, cómo vengo a exigir bajo la misma presión. Entonces vean cómo con esto que se va diciendo no se trata de una cuestión de herencia. Hay teorías que quisieran explicar esto a partir de una herencia, pues es que los padres eran violentos, entonces los hijos también. Muchas líneas de la criminología antiguamente hablaban incluso de conformaciones morfológicas que permitían indicar, que permitían reconocer cuando un sujeto era violento, cuando era destructivo y cuando no, ¿no? Pero entonces no se trata de una cuestión de herencia, no se trata de una cuestión de aprendizaje, que porque la familia es así, entonces ya viene y se repite, ¿no? Por supuesto que el pertenecer a ámbitos, el participar de ámbitos en los que la propuesta es esa, puede efectivamente en esa propuesta llevar, el sujeto se lleva a admitirla y hacer de eso su propia forma de goce, pero es absolutamente particular, no es el mismo goce jugado en la madre y el padre o entre los hermanos, ¿no? Uh-huh. Es asumir para él una forma que crea para él mismo de violencia. Pero bueno, no es por una vía de aprendizaje, porque ahí estaba, entonces irremediablemente me tocaba repetirlo, claro. ¿No? Y no se trata tampoco de una cuestión de autoestima, porque si es una cuestión de autoestima, es decir, para el psicoanálisis este término no existe, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de posturas éticas del sujeto. Entonces, al sujeto lo que le viene bien del lado de la víctima es precisamente prestarse a la forma de goce del otro. Uh-huh. Es una invitación. Entonces no hay una victimización en la postura del psicoanálisis. No. Es que vean cómo no puede haber víctimas si yo lo que estoy buscando es un complemento. Es decir, estoy buscando eso que me complemente, sin falta. ¿Te explico? Por eso uno puede, a veces uno se sorprende, de verdad se sorprende de las cosas que uno puede, los sujetos pueden llegar a ser. Por eso, por cubrir esa falta. Eso es lo sorprendente, eso es lo que puede ser destructivo, es lo que es destructivo. Hay un ejemplo, no sé si me pongan, hay un ejemplo de eso. Hay una mujer que tiene el típico hombre golpeador, abusivo, ¿no? Y podemos decir que ella es la típica mujer víctima, ¿no? Mm. Del hombre, de estos hombres, ¿no? Y una vez en una discusión, es un caso que yo me enteré, en una discusión en una carretera, este hombre, o sea, pasa el acto de apuñalarla N veces. Abre la puerta del carro, la tira a la carretera y se va. Pasan las horas y porque había como señales de buitres, eso me dijeron, aunque no sé si es así, pero sí, el caso es así. Unas personas la encuentran y sigue viva. Y fueron, creo que más de 20 puñaladas, ¿no? Evidentemente no fueron muy profundas, supongo, ¿no? El asunto aquí es que después de eso, evidentemente este hombre va a parar a la cárcel, ¿no? Por intento de homicidio. Bien, apenas la mujer se recupera de sus heridas y va a la cárcel a visitarlo. Es que acá recordemos esto, que en algún momento, en lo que el doctor Bishop ha hecho énfasis al respecto de la pasión. La pasión no son estas cuestiones, esta palabra es la que siempre me aparece, edificantes, ¿no? Tienen que ver con la forma en la que se va a encontrar la satisfacción, sea cual sea la forma. Y si en ello, aquí aparece lo paradójico, ¿no? Y si en ello se juega la vida, y si en ello se puede tener una cercanía con la muerte, coquetear con la muerte, es efectivamente una pasión. Así es, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, seguimos con ustedes. Les recuerdo cómo puede usted contactarse con nosotros a través del Facebook de La Voladora Radio. Está ya en el muro la pregunta. Ustedes pueden dejar sus comentarios también en la cuenta de Twitter, que es @marco_bishop. También nos puede dejar sus preguntas. Y bueno, teníamos una participación que decía, ¿y por qué entonces siempre andamos buscando nuestra media naranja? Entonces es una pregunta excelente, porque podríamos decir que si esta cualidad de la vida psíquica incluye la destrucción del sujeto, su propia destrucción, su autodestrucción, entonces, ¿por qué no evitarse la molestia de ir en la búsqueda del otro y cumplir con esa forma de satisfacción en él mismo? Sería lo más inmediato, ¿no? En una forma, si lo lleváramos a esos puntos, en una forma de autoerotismo. La autodestrucción como un autoerotismo. ¿Para qué entonces ir a buscar al otro si eso podría cumplirse en la propia persona? Resulta que cuando se va en búsqueda de otro, esa diferencia insoportable también va a posibilitar un paso, una forma de dinámica distinta, que va a ser la función tan simple y sencilla, que se dice así, ¿no? Por lo que implica, pero tan difícil de abandonar. La función tan simple y sencilla de hacer un recorrido un poco más largo en el que esto se pueda repetir, ¿sí? Que el otro, en su diferencia, vaya presentando diferentes momentos también en los que el despliegue de esas emociones violentas se pueda llevar a cabo y que se pueda repetir, como decía el doctor Bishop hace un momento. Después de un evento así, es posible volver a hacerlo, porque ahí está el otro para decir, aquí me tienes nuevamente, ¿sí? Ah. Es precisamente lo que hace que una relación no sea destructiva, lo que se, que vaya introduciendo esas fracturas en esa búsqueda de la media naranja, porque está presente. El amor realmente entra ahí. El amor entra, el amor que habla del psicoanálisis, al menos el que habla del psicoanálisis, entra realmente en escena cuando existe, vamos a decirlo más coloquialmente, la desilusión que el otro no me complementa. Es ahí donde entra el verdadero amor, es cuando se pone en juego si hay amor o no, porque entonces lo amo en la diferencia, lo amo por lo que no es. Por eso Lacan decía que amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Frase enigmática para muchos. Y es enigmática precisamente porque la propuesta común o cotidiana o natural es complemento. Y aquí no hay complemento, ni a quién es, ni no es, y no, y lo que no tengo. ¿Qué quiere decir eso? Porque la demanda del otro, fíjense, si la demanda del otro es acomplétame eso que me falta, ¿se puede dar? ¿No? ¿Puedes darle eso que le falta al otro? No. Pero lo pedimos todo el tiempo, ¿eh? Entonces, por eso dicen, no se puede, se da lo que no se tiene. El amor, en ese sentido estricto, es dar. Es dar así, en esa simpleza, dar lo que no se tiene, porque yo no te puedo dar eso que te falta. Pero porque te amo, te doy. ¿A quién no es? ¿Por qué? Porque siempre es otro. El otro es distinto a lo que yo construí amorosamente de él. Siempre. Por eso decimos que verdaderamente el amor se pone en juego cuando eso ocurre. Ese es el amor que habla de psicoanálisis. No es un amor bonito. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque realmente es un amor que se libra precisamente de esas identificaciones del yo, que solo busca reflejarse en el otro. Y eso siempre va a traer un fracaso, un dolor para el sujeto, porque no, nunca el otro va a hacer eso, esa imagen mía. Nunca lo va a hacer. Y es cuando no se soporta que se vuelve destructiva una relación. Cuando ninguno de los dos no lo soportan, porque bueno, para una relación destructiva pues tienen que haber dos. Si uno es destructivo y el otro dice, ay, ya viste, está loco, adiós, se acabó la relación destructiva. La relación destructiva es cuando no lo soportan los dos y antes de perder, antes de eso, te consumo en mi odio. ¿Por qué? Te consumo en mi odio porque tú no eres lo que tenías que ser. Sí, no, también en una propuesta de te requiero a ti, específicamente a ti, porque tú me das los elementos necesarios que me permiten hacer ese despliegue de violencia. Tú los tienes. No puedo seleccionar a otro tipo de pareja que me imposibilite esta forma de satisfacción, ¿no? Tengo que ir a buscar especialmente a aquella que se coloque en el lugar que yo requiero. ¿Y quién se puede colocar en ese lugar? Pues aquel que también está requiriendo la participación de este en la especificidad que se conoce en una forma de saber que decimos no es consciente, ¿no? Sí, tenemos una participación que dice que, bueno, esta persona actualmente tiene una pareja a la que ama mucho y también está saliendo con una expareja con el que tenía una relación bastante conflictiva, pero la pregunta es ¿por qué no puedo salir o por qué no puedo alejarme de esa relación si sé que no hay un futuro juntos? Sí, es que es precisamente esto con lo que empezábamos, de lo imbrincado del goce. Si fuera una cuestión de afecto nada más, entonces podría pasar, digamos, con mayor posibilidad a la palabra. pero se trata de una marca que hace el goce en lo real, en eso a lo que no hay acceso por la palabra. Que las vías del razonamiento no están dispuestas para llegar a ese territorio de la vida psíquica. Y entonces, por supuesto que las personas pueden no explicarse racionalmente por qué, pero si pueden reconocer cuál es la vivencia intensa que atraviesan en uno y otro caso, me parece que sí es más o menos sencillo hacer esa discriminación. ¿En cuál de las dos situaciones es donde obtiene una hiperintensidad? Y de esto estamos hablando, una excitación muy elevada, aunque sea en el sentido de la preocupación, el dolor, el odio, lo mortífero. ¿En cuál de los dos? Y ella indica muy bien de qué lado es donde ella obtiene la satisfacción que ella ha estructurado para ella misma a lo largo de la vida. Pero el asunto está precisamente ahí, donde ella misma se inconforma con eso, ¿no? Bueno, inconformarse es no aceptar algo. No aceptar que el otro no es eso que espera. Y eso es muy duro, ¿saben? Porque la gente no soporta eso. No soporta que el otro no sea lo que el otro es, que él, lo que ella espera. El chiste es precisamente que eso no sea destructivo para los dos, porque eso lo vivimos todos los días. Por ejemplo, así de simple lo vivimos, ¿no? Yo voy caminando por la calle antes de venir para acá y pasa una persona en un carro tocando el claxon como imbécil, perdón por la palabra, pero así como si fuera descerebrado, como si su vida dependiera de tocar el claxon como salvaje. ¿Por qué? Pues porque el carro de enfrente va un poco más lento, ¿no? Supongo, ¿no? Y así lo rebasa y casi se le echa carro encima. O sea, no que tenías prisa, entonces ¿por qué casi te le echas el carro encima? Ven, no es eso. Y entonces, yo también puedo decir, ¿por qué la persona no puede ser tan civilizada? Yo esperaría que una persona fuera civilizada y no se pusiera así por una tontería así. ¿Veis cómo siempre estamos esperando que el otro sea lo que uno quiere? No lo que es. Sí, Irene. Hace bien otra participación y nos dicen que ya se la contestaron. Dice, ya entendí. Yo no llegué a la conclusión de que ya no tenía interés por nadie, por buscar a otro. Gracias por contestarme. Ahora creo que sí es necesario buscar otro. Ya. Bueno. Sí, es que vean la complejidad de esta forma de relación. Lo complejo empieza porque eso, volvemos, es lo más propio del sujeto, que esa emoción hostil es lo más propio. Entonces, en cuanto encuentra el territorio en el cual hacer de esto una manifestación, muy bien. Y lo complejo también nos los deja ver esta radioescucha que nos manda un mensaje hace un momento, ¿sí? Porque ella dice, actualmente me encuentro con una pareja, pero regreso con el ex que le representaba una mortificación, una línea mortífera, ¿sí? Entonces ahí podríamos preguntarnos, ¿en dónde está la pareja? ¿Con quién ha hecho pareja? ¿Esta, la de la actualidad, por el tiempo, por la vigencia, por ser el nuevo, el más reciente, es la pareja? O la pareja real, la pareja, es aquella primera, aquel hombre que le posibilita la mortificación, al cual regresa y que quizá... Bueno, al cual nunca dejó. Bueno, sí, claro, dicho de manera más tajante, al cual nunca ha dejado, y que una forma extra de poner un elemento a esa relación con este primero es precisamente la búsqueda de uno más para hacer todavía más intensa la mortificación. Exactamente. La mortificación. Exactamente. Bueno, así de duro es el psicoanálisis. Duro, pero tocando la verdad del sujeto. ¿Por qué? Porque solo así el sujeto podrá hacerse cargo de esa búsqueda y hacer algo distinto con esa búsqueda. No decirle, bueno, no esté así bien, porta, o sea, Aprende otras formas. Quiérete mucho, ámate más, ámate mírate tú misma. Al espejo. Mira, tú vales mucho la pena. No, pues porque vale la pena estar buscando eso, señores. Por eso decía muy bien la doctora Ana que para el psicoanálisis no existe la baja autoestima. En tal caso, aquellos que se supuestamente padecen baja autoestima, es una sobreestima. Una sobreestima de lo que creen que deberían ser en el mundo. De lo que merecen. Lo que merecen y lo que el otro debería darle como lugar. De reconocimiento y de amor y de valioso. Y de disposición a todos. Y, como no la tiene, pues hace su berrinche narcisista. O sea, ese es el psicoanálisis. No deja escapatoria al sujeto. ¿Por qué? Porque sabemos que él puede modificar su circunstancia. Bueno, si tenemos otra participación antes de irnos de corte, la leemos. Dice, pero ¿qué pasa cuando se tiene conciencia de los defectos de la otra persona y sabe que es una relación destructiva y sigue ahí? Aquí también tenemos una pregunta en Twitter, ahorita se las digo. Entonces, después de regresando de corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 47 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio. Con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya está la tumba. Nunca nos podrán callar, no, no, no. Un techo para La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, ya estamos en la parte final del programa y nos habíamos quedado con dos preguntas. Esta de que, ¿qué pasa cuando se tiene conciencia de los defectos de la otra persona y se sabe que es una relación destructiva y se sigue ahí? Bueno, nada más me gustaría. Más contestarle, sí. Que tengo otra, a ver si nos sí, rápidamente. Yo creo que aquí él nos marca una cuestión bien importante cuando dice, si tengo conciencia. Tener conciencia no es justamente aplicar el razonamiento para decirse y describirse cómo es la situación. Adquirir una conciencia, construir una conciencia, incluye tener presente ese otro escenario. Y ese otro escenario concierne a la vida más íntima, concierne al territorio del inconsciente. Si este inconsciente está conformando la conciencia, entonces tendrá presentes muchos restos, muchos rastros de eso que viene del inconsciente y que está sobredeterminando los actos. Cuando un sujeto puede irse acercando a través de su palabra a esa otra escena, entonces ya no solamente se auxiliará de la cuestión del razonamiento, del sentido común y estas cosas que son las más inmediatas, sino que podrá tener presente qué es eso de él que está jugado en esas relaciones y que por más que se indique que no son las convenientes, persiste. ¿Qué cosa del inconsciente que es el mismo, que le habita a él mismo y que él ha ido construyendo es lo que queda en esa sobredeterminación? Bueno, ¿qué es eso que está jugado? Hay un concepto muy claro que es chamuluz y que es, tiene que ver con lo del goce que decíamos. Decíamos, es volver a vivir esa experiencia de completud. Bueno, en Freud le puso un nombre excelente, pulsión de muerte. Es volver al estado anterior, en donde no hay falta. Por eso, esa búsqueda frenética. Ahora sí, muy claramente, a cese de todo estímulo. Eso así es. Pero no se preocupen, eso no es particular de los locos, eso lo tenemos todos. Nada más que, digo, si eso a lo mejor los preocupa más, pero eso es parte de nosotros. Por cierto, tenemos otra participación. A ver qué nos dice, doctora, porque está muy, me puede ayudar, porque dice que es más lamentable, porque dice que es lamentable que es más lamentable que una mujer viva esperando lo que quiere o viva lo que tiene. Más lamentable. Yo creo que lo más lamentable es que una mujer renuncie a sus propias expectativas. Eso es lo más lamentable, como decía Lacan. Decía Lacan, la traición peor que se puede hacer un sujeto él mismo es recular frente a su deseo. Uh-huh. Eso es lo más lamentable que puede vivir un sujeto, una mujer, un hombre, un sujeto. Sí, sí, que lo más, lo único que se puede sentir culpable un sujeto uh-huh. es renunciar a su deseo. Uh-huh. Y en ese sentido, si lo que su deseo está esperando, pues, adelante. Uh-huh. Uh-huh. Que construya eso que está esperando, que lo construya, que lo busque, que lo, porque toda búsqueda, como decía Picasso, es más bien un encuentro. Y si lo que quiere es vivir lo que tiene adelante, con lo, porque siempre va a ser poco con lo que se tiene, por eso siempre se busca más, es decir, con eso cojo que se tiene, siempre estamos cojos con lo que se tiene. Y pero hay un momento en el que el sujeto sabe que esa cojera no se va a quitar con nada. Eso, uh-huh. eso, no hay un momento que el sujeto sabe que esa cojera no se va a quitar, claro que sí, lo sabe cuando va a análisis. Claro. Es la única posibilidad que lo sabe, lo que lo puede llegar a saber, no solo a saber, a sostener y a usarlo. Claro. Como una libertad. Exacto. Uh-huh. Ese de ese dolor va a ser una creación de libertad. Así es. Donde pueda determinar él mismo cuál es su deseo. Y en función de eso, sea lo que sea, no es para dar gusto a nadie. Para él, su deseo, ¿está actuando en consonancia con eso o no? Exacto. Y eso es justamente lo que el psicoanálisis siempre tratamos de hacer todos los programas. Recordarle al sujeto esas posibilidades que tiene. Que una relación destructiva no es algo, no es un callejón sin salida. La salida es muy fácil, soporten la falta. Sí, bueno, ok. No, pero para soportar la falta a veces se requiere un espacio para construir eso que borde la falta, eso que la demarque, que no sea un abismo como el abismo de, no sé, que hay un abismo gigantesco en una parte del mundo que se me acaba de olvidar el nombre, maldita sea. Ok, bueno, ese abismo que parece que no tiene fin, el abismo del purgatorio de Dante, o el agujero del infierno desde la cultura japonesa, Yobotsu. Sí, es que parecería que el abismo se acentúa o se vuelve todavía más tenebroso cuando el sujeto piensa que eso solamente le está pasando a él. Exacto. Y de alguna forma sí, porque es una experiencia que jamás nadie podrá vivir como él. Pero también puede haber cierta tranquilidad, se aligera un poco el abismo, cuando el sujeto sabe que la vida psíquica incluye ese tipo de eventos y que por ahí pasan muchos y que hay forma de resolver. Así es. Entonces, señores, no hay nada no resoluble, excepto el estado anterior, como dice Freud, excepto el regresar al estado anterior, el de la pulsión de muerte. Lo demás implica una pérdida, lo demás implica un vacío con el cual se puede construir una vida y ser feliz. Ser feliz, no todo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a quienes participaron. Y nos vemos, escuchamos el próximo viernes, ¿no? Porque es viernes de es Viernes Santo, es hora de guardarse, sí, porque la es hora de que la totalidad, ya pasamos el uno, el uno que no está en falta, nos haga ver cómo se sacrificó por nosotros. Nos escucharemos después de este viernes, que será hasta el próximo viernes, marzo 6 de abril. Uh-huh. Entonces, hasta el próximo 6 de abril. Como ya saben, si quieren, envían sus temas si quieren que tratemos alguno en especial. Y bueno, gracias Edna por haber participado. Gracias a ustedes, Irene. Gracias a Marco también por haber participado. Gracias a Rocío que estuvo en los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.